En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 13 de junio de 2025. Te saludamos desde Radio Marca Elche, la radio líder del deporte, también a través de Teleelch. Saludos a todos los que ya poco a poco empezáis a coger vacaciones. Si nos escucháis desde cualquier parte del mundo, ya sabéis que lo podéis hacer. Si vais a viajar, pues no os perdáis nuestra sintonía. Podéis escucharnos y vernos en nuestra app gratuita, por si todavía no la tienes en el móvil, Teleelche, o también en nuestras dos webs, en radiomarcaelche.es y teleelche.es, y por supuesto también en los dos YouTubes, el de Radio Marca Elche y el de Teleelche. Además, también hay otras posibilidades: TuneIn Radio, Alexa, Apple Music, en fin. Será por posibilidades hoy en día, en el siglo XXI, año 2025, para escucharnos o vernos. Todas las que quieras. Se va a cumplir la segunda semana desde que la plantilla del Elche cogió vacaciones. Volverán en la primera semana de julio para empezar la pretemporada. Recordamos, en estos momentos 13 jugadores tienen contrato en vigor. Y de los 13 que acaban, entre los cedidos y los que finalizan el 30 de junio, hay, en principio, 4 jugadores con los que ya se está negociando para su continuidad, como son Josan, ya lo sabíamos, Germán Valera, Agustín Álvarez e incluso el guardameta Dituro. En principio, la intención del club en estos momentos, y más con el ascenso, no es vender, no hay necesidad, pero ya sabemos que si llega una buena oferta, se estudiará. El caso de Nico Fernández estuvo en estudio el último día del mercado. Bragarnir reconoció una oferta de 8 millones más 2 para traspasarlo, pero con acierto el propietario prefirió que se quedase y salió bingo. El Elche está en primera y ahora el escenario es mucho mejor. El futbolista está a gusto y va a jugar en primera. Aunque es cierto que hay clubes que lo tienen en su agenda. El Sevilla lo tenía prácticamente apalabrado en la era de Víctor Horta, pero ya sabéis que el ex director deportivo del Elche también es ex del Sevilla. Desde Argentina, la prensa argentina habla de que River Plate lo tiene en su agenda. Esto lo vamos a empezar a escuchar mucho durante todo el verano. Esperemos que al final se quede. Y si hay que venderlo, pues que sea por un buen precio para que dé para comprar 2 buenos futbolistas y aún te sobre algo. Aunque esto es primera división y hay que afinar muy fino para que eso pueda suceder. Un Elche Club de Fútbol que aumentará el precio de los abonos, pero con la idea de que sigan siendo asequibles. El club seguirá apostando por aumentar su masa social a través del público joven y se marca como objetivo superar los 25.200 abonados, el tope histórico en primera división. Para ello, la entidad va a poner a disposición de la hinchada todas las facilidades, apostando, como siempre, por la gente joven, por, en este caso, siempre apostar por los 21.800 abonados de esta temporada, que son los que tendrán la preferencia para adquirir su asiento. Y serán algunas de las... Ahora recuperaremos algunos de los precios, tanto del año pasado, el más caro, el más barato, y también el último año en primera, para hacernos una idea de por dónde se están moviendo los baremos en el club franjiverde. Le damos todos los datos a vuelta de pausa, aquí en Radio Marca Elche y Teleelch. Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano. Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte. Que la verdadera innovación aún quedaba lejos.

en Primera División, el Atlético de Madrid y el Español con 89, el Sevilla 82, la Real Sociedad 79, el Betis y el Celta de Vigo 60 temporadas en Primera. Ojo, algunos de los insignes que están ahora en segundo, el Zaragoza 58 temporadas en Primera y lleva ya más de una década en Segunda, no levanta cabeza. El Valladolid 47 temporadas en Primera. El Deportivo de La Coruña 46 temporadas en Primera. Osasuna 44. El Racing de Santander, que se queda en Segunda División, ha jugado 43 temporadas en Primera. No va a jugar la 44 porque ayer cayó goleado frente al Mirandés por 4-1 en el partido de vuelta de la semifinal en la lucha por el ascenso. Por tanto, sabemos ya, y además es la apuesta que hacíamos, ¿no?, cuando abríamos apuestas de cuáles eran los equipos, más que nada por dinámicas. Oviedo y Mirandés lo veíamos como favoritos y efectivamente Oviedo y Mirandés han cumplido los pronósticos. Mirandés ayer ganó 4-1, es cierto que es un resultado abultado y que marcó 3 goles en 7 minutos, del minuto 66 al 73. Pero bueno, está claro que Anduba es Anduba y que el Oviedo no lo va a tener fácil. Así que la final, este fin de semana, Mirandés-Oviedo, y la vuelta el sábado 21, es decir, la semana que viene, el Oviedo recibe al Mirandés. Una de esas dos escuadras completará los 20 equipos de Primera. Bueno, estamos repasando los años que llevan en Primera. Osasuna 44, Racing 43, Sporting, otro insigne de Primera que lleva ya muchos años en Segunda. El Sporting lleva, ha estado en Primera 42 temporadas. El Oviedo ha estado en Primera 37, podría ser la 38ª si gana la final al Mirandés. Las Palmas 36 temporadas, Mallorca 33, el Granada 27, Villarreal y Elche 25. Claro, y diréis, ¿cómo el Villarreal lleva las mismas que el Elche? Y el Villarreal parece que lleve toda la vida en Primera. No, no. Lo que pasa es que el Villarreal lleva todo el siglo XXI en Primera, excepto el año que subió con el Elche a Primera. El año de los récords también subió el Villarreal, si no recuerdo mal. Bueno, pues el Villarreal, lo que pasa es que, claro, en el siglo XX no había estado en Primera nunca. Fue a raíz del finales de los 90, cuando empezó. Lo cogió Roig, y a partir de ahí, Juan Roig, el equipo pues se ha asentado, y de qué manera. Por tanto, el Elche es el 21º club en cuanto a temporadas en la máxima categoría. Va a ser su temporada número 25 en este 2025. Bonito número. Simplemente una anécdota. Y vamos con lo que empieza poco a poco a dársele forma en el Elche Club de Fútbol sobre la campaña de abonos. El club sigue trabajando en todas sus áreas, la deportiva, la económica y, por supuesto, la campaña de abonos. Una campaña de abonos que, como reconocía Javi Verde, director de seguridad y ticketing, desveló algunos de los detalles esta semana en el programa Somos de Primera en Tele-Elche. Tras completar un curso realmente espectacular en lo deportivo y lo social, con ascenso y récord de 21.800 abonados en Segunda, el siguiente reto que se marca el club es el de seguir creciendo y superar todos sus registros también en Primera División, que están en 25.200 carnés en las campañas 13-14 y 14-15. Es el tope histórico en Primera. Se va a superar con creces. Para ello, la entidad va a poner a disposición de la hinchada, según nos cuentan, todas las facilidades, apostando, como siempre, por la gente joven, el pilar maestro en el que se ha sustentado la masa social del Elche desde que Cristian Bragarnik tomara las riendas del club hace 6 años. Nos comentaba Javi Verde, director de ticketing, abonos y seguridad, precisamente este tema. Bueno, nos sorprendió y no, porque sí que es verdad que esperábamos una gran cantidad de abonados por todo como hemos trabajado durante estos años. Creo que desde la pandemia hasta ahora hemos trabajado muy bien ese público joven, esos niños y esas niñas que van con esa ilusión al estadio, y creo que eso hace que vayan sus padres, sus abuelos, sus abuelas, es decir, la familia. Queremos un ambiente familiar, creo que hemos creado un ambiente muy bueno en el Martínez Valero, se vive cada jornada, creo que los jugadores eso también lo notan. Este año ni más ni menos hemos tenido pues, muchísimas victorias en el estadio, ha sido la base para ascender y ellos son parte de ese éxito, ¿no? Y yo creo que bueno, la segunda vuelta, la campaña de segunda vuelta se veía venir porque ya tenías el equipo ahí arriba, pero al principio creo que la gente, el aficionado del Elche, se ha hecho a venir al estadio. Y eso es lo que nosotros queríamos. Es decir, estamos hablando a lo mejor de 2011, 2012, cuando entré y teníamos lo que comentabas, 12.000, 13.000. Ahora estamos hablando de campañas de 18, 19, 21, 800. Es decir, creo que se ha hecho un gran trabajo para que el aficionado se encuentre cómodo, a gusto y seguro en el estadio. Algo se estará haciendo bien cuando se ha doblado el número de abonados en segunda división en poco más de una década. Efectivamente, en las campañas 11-12, 12-13, el Elche tenía 12.000, 13.000 abonados. Ese era el tope, ese era el techo. Hemos pasado a rozar los 22.000 en 2025. Es cierto que en esa década el Elche ha conseguido tres ascensos a primera y eso ha conseguido enganchar a muchos jóvenes aficionados y a generaciones que antes era imposible engancharlos en segunda división B o en una segunda donde como mucho ascendías, aspirabas a la permanencia. Y aunque en ese margen es cierto que hubo un descenso a segunda B, pero enseguida el equipo se recuperó, ascendió al siguiente año y bueno, pues es que hemos vivido tres ascensos a primera y un ascenso a segunda en esa década, ¿no? Desde el 2013 del Elche de los récords hasta 2025, en esos 12 años, pues se han conseguido números espectaculares y se quieren más abonados. Y no va a ser, creo que nada difícil, superar ese techo de 25.200, que es el récord histórico del club en primera división. Porque si en segunda hemos visto entradas, sin ir más lejos, el día del Levante 28.000, el día del Málaga 25.000 o 26.000, el día del Atlético de Madrid 26.000 en la Copa del Rey, lo normal es que vamos, a poco que los precios que van a subir, porque esto es primera y hay que pagarlo, pero si siguen la misma línea, como nos reconocía Javi Verde, de los últimos años, desde la llegada de Bragarnic, el Elche subirá los precios, pero de manera contenida y será asequible a todos los bolsillos, porque ese es el secreto, no nos engañemos. Y el Elche lo sabe. Si hubiera puesto precios que hay en otros clubes, que son el doble, no se meten 21.800 el año pasado, ni en primera 25.000. La clave del éxito para superar esos 25.200, para llegar posiblemente a los 30.000 abonados, que sería una locura, campo lleno todos los partidos. Hombre, habrá que dejar hueco para los que vengan, ¿no?, de fuera. Pero, vamos, todo lo que sea pasar de los 27.000-28.000 será un éxito. Habrá un incremento, como es normal, pero asequible a todos los bolsillos. Ese es el objetivo que tiene ahora mismo el club. Tenemos ahí pues muchos kilómetros que pueden ver. Esta no era la pregunta que queríamos, o mejor dicho, la respuesta que queríamos escuchar de Javi, sino esta. Bueno, la previsión la verdad es que es superar el récord también en primera división. Y bueno, vamos a facilitar en todo lo posible a los aficionados para adquirir el abono, para que sea fácil, sencillo, tener todas las herramientas, tanto presencial como online, que yo creo que es una de las grandes apuestas, ¿no? Después de la pandemia, como te digo, apostamos por un tercer canal, en el cual llegamos a un acuerdo con Iberus, y creo que ha sido una de las bases de ese éxito, ¿no? Que puedas adquirir el abono tan fácilmente, que todas las gestiones, al final lo que pretendíamos era que todas las gestiones que se hacían presencialmente también las puedas hacer desde casa, ¿no? Y esta nueva generación que se mueve tanto con móvil, que se mueve tanto con ordenador, sea fácil y sencillo. Al final creo que el abono juvenil, el abono infantil es importantísimo y hemos apostado por él. Y en ese sentido hemos apostado también por el online y nos funciona muy bien. Es decir, entonces, más o menos el 95% de las gestiones que se hacían presencialmente se pueden hacer desde casa y eso es importante. La hoja de ruta será la siguiente. El club va a respetar y dará prioridad a la renovación de los 21.800 aficionados que se abonaron en la temporada pasada en segunda. Después se abrirá un periodo para aquellos que estén interesados en el cambio de asiento y finalmente será el turno de las nuevas altas. Además, se abrirán zonas nuevas del estadio dada la gran cantidad de público que se prevé, probablemente algo muy similar a los ambientes vividos en los últimos partidos en Casante, Levante y Málaga, donde la zona de anillo que estaba cerrada, anillo tribuna, se abrirá, la zona de anillo fondo norte pues también se abrirá, habrá que ampliar la de afición visitante, porque claro, no es lo mismo que te visiten 100 del, no sé, del Mirandés, que te visiten 3.000 del Atlético de Bilbao, del Real Madrid, del Atlético de Madrid, de los aficionados que vienen con sus equipos. Bueno, la previsión la verdad es que es superar el récord también en primera división. Y esta ya la habíamos escuchado, así que vamos a escuchar precisamente la siguiente. El Elche siempre ha sido de los equipos más económicos en primera o en segunda. Siempre hemos apostado por la afición, por el abonado. Y lo que sí que puedo adelantar, como es lógico, que vamos a respetar y vamos a trabajar para esas renovaciones, en primer lugar, que creo que es lo que es merecido, que esos 21.800 abonados tengan la prioridad, puedan después hacer un cambio de asiento y se redistribuyan de la mejor manera posible, porque abriremos zonas nuevas, eso lo puedo adelantar también, lógico. Y bueno, luego pues procederemos a las altas nuevas, pero bueno, todo va a llevar su proceso, todo va a haber herramientas nuevas que creo que el abonado va a poder llevar a cabo durante toda la temporada, van a ser facilidades, también como hemos tenido facilidades para la compra de entradas de afición visitante, es decir, creo que todo engloba no solo la campaña de abonos, sino el trabajo que se ha hecho durante toda la temporada. Y esa facilidad que hacemos para que el abonado viaje y para que también disfrute en el estadio. Yo creo que, como has comentado, van a ser, lógicamente se subirán, pero bueno, creemos que va a ser asequible para todos. Los abonos se subirán, lógicamente porque el Elche juega en primera y aquí el espectáculo se incrementa en todos los sentidos, pero será asequible para todos los bolsillos, comenta Javi Verde, director de ticketing y de seguridad del Elche Club de Fútbol. Hay que recordar que esta temporada en segunda el abono más barato para un adulto tenía un coste de 105 euros, que la verdad estaba francamente bien si lo comparas con otros abonos, el más barato de muchos clubes, que era en algunos casos el doble o más. Teniendo en cuenta que la grada de animación el precio era de 95, mientras que el más caro esta temporada pasada en segunda era de 495. En la temporada 22-23, el del último año en primera, el carné más barato para adulto costaba 115 euros en anillo fondo y el más caro 525 en tribuna cubierta. Sin embargo, la gran apuesta seguirá estando en los jóvenes, porque hace dos años juveniles e infantiles pudieron disfrutar de la primera división por 80 y 60 euros respectivamente. Estos precios, bueno, te pueden orientar, sobre todo los de el último año en primera, y sería entendible que a esos precios se le aumentase un porcentaje, yo creo que no demasiado, pero vamos, es la idea que creo que tiene el club, teniendo en cuenta pues que el coste de la vida todo sube, te das cuenta que cada año pues te suben todo, la comida, los seguros, la gasolina, absolutamente todo. Al fin y al cabo, esto es un espectáculo, pero insisto, dentro de la política del Elche de Cristian Bragarnic, si algo ha destacado es que las subidas, la contención en los precios, teniendo en cuenta a muchos de sus rivales. Y bueno, pues en este sentido habrá que esperar a ver cuándo se lanza la campaña de abonos, porque lógicamente hay una gran expectación porque a priori hay pocos huecos, y eso que el Estadio Martínez Valero, bueno, en segunda era de los más grandes, en primera evidentemente ya no va a ser así, pero sigue siendo un pedazo de estadio y tiene una capacidad de 31.000, si no recuerdo mal, 186 asientos. El tope son 25.200, lo que el mayor número de abonados que el Elche ha tenido en su historia en primera división, bueno, pues es evidente que con el incremento de las nuevas generaciones pues y la ilusión que ha supuesto el ascenso a primera, que nos vayamos perfectamente a los 27.000-28.000 y que quede ahí el plazas, pues 3.000 o 4.000 para la afición visitante, que habrá partidos de todo, ¿no? Pero todo lo que sea pasar de los 26.000-27.000, yo creo que ya sería un éxito para los

que están decidiendo ya el futuro de la plantilla actual, tanto de los que están como de los que tienen que venir. El año pasado a estas alturas, si no recuerdo mal, todavía no había llegado el nuevo director deportivo, que luego duró un mes. Y eso, bueno, pues supuso un auténtico terremoto, el retrasar todo. Este año hay cuatro personas, cuatro cabezas que todos ya tenemos identificadas. El propietario, Cristian Bragarnic, el director general, Pedro Sinoca, que se ha incorporado de lleno a esa planificación deportiva. Pepe Contreras, que ha sido el gran descubrimiento en los últimos años. Y Eder Sarabia, que también tiene mucho que decir, mucha voz en esa, digamos, comisión deportiva. Y esa gran sinergia, esa gran empatía que hay entre estas cuatro patas de la mesa, hacen que se haya conseguido el éxito y que, a diferencia del año pasado, y teniendo en cuenta las dificultades que entraña estar en Primera División, pues tengamos, digamos, que esa cierta confianza entre eso y la experiencia ya de saber lo que es estar en Primera y haber, por desgracia, protagonizado un descenso bastante doloroso, el del Centenario. Yo creo que eso hace nos hace tener la sensación de que hay ventajas en relación a esos últimos años en Primera y a la pasada campaña. Lo reconocía el director deportivo Pepe Contreras. Bueno, yo creo que uno de los éxitos de este año es la gran sinergia que hemos hecho ahí entre, pues bueno, con Eder, con Cristian, con Pedro, de poder tener un cómputo de opiniones donde al final los jugadores, independientemente de que los ponga encima de la mesa, tengamos todos de acuerdo de que tienen que venir al Elche, porque son jugadores para el Elche, no los mismos jugadores para la Primera División que para el Elche. A partir de ahí, yo creo que también una de las cosas que tenemos claras es que, por ejemplo, jugadores como Bambo, como Yago Santiago, son jugadores españoles, lo único que estaban jugando fuera. Son cosas también que nos pueden ayudar, ¿no? Muchas veces solamente miramos en el mercado español a los españoles o los extranjeros, pero estén en el mercado español, pero que también hay jugadores españoles jugando en el extranjero que están dando un nivel espectacular, y lógicamente también hay jugadores extranjeros que se pueden adaptar muy bien a lo que nosotros queremos. La clave es no tener prisa, y creo que el año pasado lo demostramos, independientemente de las críticas que se pudieron generar al principio porque estábamos tardando con los perfiles, etcétera, etcétera. Una de las cosas que el club tiene clara, que la propiedad tiene clara, es que para poder traer un jugador tiene que mejorar lo que tenemos actualmente en plantilla, y que tampoco podemos acelerar los procesos para traer un jugador porque seguramente sea más caro, porque seguramente te pueda parecer algo mejor un poco más adelante. Sí que nos tenemos marcado un poco unas pautas a seguir, que son las que ahora tenemos que poner en marcha, sobre todo después de la renovación de Eder. Y tenemos un poco marcado el camino que queremos, pues, para pretemporada, para una vez que inicie la liga, y más o menos la idea de lo que queremos y no queremos traer. La idea la tienen clara, sin prisa pero sin pausa. Ya sabemos que en Primera División el Elche pues tiene que afinar todavía más que en Segunda, porque en relación al resto de rivales tiene pues muchas menos posibilidades económicas. Pasará de ser en Segunda uno de los equipos con mayor límite salarial a en Primera uno de los equipos con menor límite salarial. Eso lógicamente limita, pero ahí es donde los buenos tienen que demostrarlo. El ojo clínico de Pepe Contreras, trayendo hombres como Yago de Santiago, como Bambo Diaby, fueron, digamos, descubrimientos suyos, apuestas importantes, y se nota que por eso está en la mesa de los importantes en el Elche. Se sienta ya con Bragarnic, Sinoca y Eder Sarabia. No es cualquier cosa. Era antes, bueno, pues un scouting, un ojeador, y bueno, pues ha ido escalando hasta que tiene ya esa, digamos, responsabilidad y ese poder, y es un hombre importante y lo está demostrando, bueno, pues como apuesta de Bragarnic, que siempre apuesta, si lo hace con futbolistas, también lo está empezando a hacer con entrenadores y con directores deportivos. Aunque no es el típico director deportivo al uso, es un director deportivo formado en la casa, que es hombre de club, y que encaja perfectamente en el perfil de lo que busca Bragarnic. Bragarnic no quiere un director deportivo que quiera plena autoridad y plena autonomía. Para eso, pues ya tuvo a Nico Rodríguez y ese tipo de directores no encajan en la filosofía que tiene el propio Bragarnic, porque él ejerce fundamentalmente también de director deportivo. Bueno, la actualidad de un Elche Club de Fútbol que pasará el fin de semana, pues su segundo fin de semana de vacaciones en cuanto a la plantilla, no así en cuanto a la dirección deportiva. Saludamos a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Y no para hablarnos en viernes del rival, sino para hablarnos en este caso de natación, en primer lugar, porque tenemos a una olímpica, a la insigne Ángela Martínez, que va a nadar este fin de semana de cara al Mundial próximo, ¿verdad? Así es, Paco. Como hace tanta calor, nos lanzamos al agua para hablar de natación. Y es que Ángela Martínez encara su recta final de preparación para el Campeonato del Mundo de Singapur, que se celebra a finales de julio. Este sábado, la nadadora ilicitana afronta su último ensayo, entre comillas, con la disputa de la tercera Copa del Mundo 2025 en Setúbal, en tierras portuguesas. Martínez visita Aguas Lusas tras su histórica victoria en abril en la prueba celebrada en Ibiza y después de alcanzar el número uno del ranking mundial de aguas abiertas en la distancia de 10 kilómetros. A sus 21 años, la deportista de Elche está firmando unos fantásticos resultados en este 2025, pues en febrero logró una quinta plaza en la Copa del Mundo disputada en Soma Bay, en Egipto, y dos meses más tarde, Ángela Martínez se colgó el oro en Aguas Baleares al imponerse en Ibiza por apenas 2 segundos a su inmediata perseguidora. La ilicitana, en una entrevista reciente publicada en la web de Proyecto Fer, reconocía que estos últimos resultados le han dado todavía más confianza y afirma sentirse completamente preparada para soportar la presión, puesto que se ha convertido en una clara candidata a todo. Ángela Martínez ha hecho un paréntesis en la concentración que está llevando a cabo en Sierra Nevada, donde va a regresar tras su participación en Portugal. La ilicitana, como ya pasó en París 2024, ha apostado por centrarse en la disciplina de aguas abiertas, por lo que no competirá en la natación convencional. Pues la verdad es que es una deportista espectacular y ahí está, bueno, desarrollando su carrera con esa juventud, divino tesoro, pues consiguiendo realmente cosas espectaculares como, y esto solo para elegidos o elegidas, participar en unas Olimpiadas. Vamos a cerrar con balonmano. Cerramos la semana con otra noticia en cuanto al Club Balonmano Elche. La entidad ha llegado a un acuerdo con Eva María Pérez Rodríguez, jugadora del 2007. La lateral derecho zurda andaluza de 1,86 centímetros jugará en el filial franjiverde que milita en la División de Honor Plata femenina, pero trabajará en dinámica del primer equipo a las órdenes de Joaquín Rocamora dentro del proyecto de alto rendimiento que tiene instaurado el Club Balonmano Elche durante las últimas temporadas. La jugadora de 17 años ha militado durante la última campaña en el equipo juvenil del balonmano Maracena de su ciudad natal, además de haberlo hecho de forma paralela con el Universidad de Granada, el equipo filial que compite en la Primera Nacional, en donde ha sido la máxima goleadora de la División de Honor andaluza con 165 goles anotados en 20 partidos disputados entre la primera fase y la segunda fase por el título. Así que la lateral derecho Eva María Pérez Rodríguez apuesta por seguir creciendo en el Club Balonmano Elche. Bueno, pues ya creció bastante, un 86 con 17 años ya son centímetros. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco, buen fin de semana. Igualmente para ti y para todos nuestros oyentes y telespectadores, que disfrutéis del fin de semana. Nos oímos, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. ¿Tienes una lesión? ¿Dolor crónico? ¿Molestias en tu día a día? La solución está en Clínica Funciona, especialistas en fisioterapia deportiva y dolores crónicos. Clínica Funciona, readaptación de lesiones, traumatología adulto e infantil, entrenamiento personal, podología y nutrición. En Elche, frente policía local en Mesalinas. Citas en el 601-525-522 y en clinicafunciona.com. Clínica Funciona, funciona de verdad.